lo anunciamos y también le hacemos conocer a la audiencia de En Buena Compañía que nuestro querido amigo Benjamín Aitala, artista tremendo, y además admiro mucho sus obras, un gran artista que además de exponer en Olavarría, en la Argentina también ha expuesto en el exterior, en Colombia. Bueno, ha viajado con sus obras y en este caso viaja a Buenos Aires. Se pueden ver las obras recientes, las que no conocés, y obras anteriores al 2014 también, desde mañana en la Galería de Arte Isabela Llorena, en Capital Federal. Se llama Deseo y Humor. De lunes a viernes de 11 a 20 se puede visitar y los sábados de 11 a 15. La Galería de Arte Isabela Llorena está en Libertad 1389, en La Recoleta, en Buenos Aires. Charlamos con Benja. Benja, ¿cómo te va? Buen día. Hola, flaco. Muchas gracias por el llamado. Amigazo, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Todo muy tranquilo? Bien, muy agradecido por esta charla con vos. Por favor, es lindo. Gracias por publicarlo, por anunciarlo, por informarme, informar acá a la radio, porque, bueno, está bueno que la gente conozca qué clase de artistas, qué talentosos artistas tenemos. Ya la gente te conoce, la gente te conoce, no sos nuevito en esto, pero está bueno que se alegre la gente de la proyección que tiene un artista, ¿no? En este caso, tu caso, Deseo y Humor. ¿Por qué Deseo y Humor? ¿Por qué se llama así? Es Deseo y Humor porque es gracioso, porque en realidad le había puesto, el título era otro, uh-huh. Que era Coso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó? No, se iba a llamar Coso. ¿Coso? Coso, como cuando alguien señala algo y no sabe qué es. Che, Coso, mirá, ¿sabés que expone Coso? ¿Cómo es? Ven, ven. Exacto. Pero bueno. Eso está bueno. Qué bueno. Porque bueno, mi obra está así recubierta de humor. Yo pinto y pinto ese chiste continuamente. Y entonces era Coso, porque en el texto es el texto que escribe un amigo, uh-huh. y habla de un coso, que la obra de Aitala tiene un coso. Y me pareció súper interesante que se llame Coso. Cuando le sugiero a la galerista esto, me dijo, me sugirió si se podía cambiar. Claro. Entonces continuamente en el texto, continuamente a la palabra coso, sí. decía deseo y humor. Entonces directamente la cambié, como no tengo tanto prurito ni tanto drama, bueno, hay que cambiar el título, se lo cambio y chao, y funciona mejor. Y totalmente. Pero bueno, hay que escuchar también a los que saben, ¿no? Y además para ponerle un título que llame más, ¿no? Que presente más incógnitas, como... Aunque el coso está bueno, Coso está bueno, Es la parte graciosa. Yo sí, me quiero hacer gracioso y después la galería me dice, flaco, que nosotros queremos vender. No, claro, totalmente. Pero sos gracioso con tus hijos, querido. Sí. No, pero realmente es graciosa, estoy viendo las obras, las recientes, las anteriores, las 2014, las conozco y las tengo vistas, pero realmente es muy gracioso. A mí me encantan la cantidad, la multiplicidad de colores que hay en tus obras. Creo que tu vida es así, ¿no? Sí, intento reflejar lo que pretendo y ese deseo y humor, uh-huh. que tiene el título, es eso. Un poco pinto estas cosas que muchas veces empiezo a desear, empiezo a pintar un paisaje que quiero viajar, y lo hago siempre desde el humor. La verdad que mi pintura me convoca no desde la felicidad. Uh-huh. Pareciera que es una novedad, pero no es tan obvio. Claro. Hay gente que le gusta... La creación surge ante el sufrimiento. A mí la creación surge cuando estoy bien, estoy de buen ánimo. Y mi pintura refleja eso y pretendo que refleje. ¿No te sale, Benja, no te sale nada, no pintas nada cuando no estás de buen humor? ¿O sí? ¿O salen cosas totalmente distintas? Y no, lo que pasa es que hago otra actividad... Uh-huh. El humor, me meto más en lo físico, en lo que tiene que ver más con mi cuerpo. Capaz que me cambio, yo digo, salgo a correr y desaparece el mal humor. Claro. Entonces ya vuelvo y me pongo a pintar desde ese lugar. Bien. Pero no, desde... No, no, La musa, hago otras cosas. Ajá, la musa llega cuando estás de buen humor, cuando el artista, en tu caso, está de buen humor. Sí, que generalmente es como estoy. A veces soy muy gruñón, a veces me pongo un poco rezongón de las cosas, pero no, pinto y pintarse me pone bien. Yo me río mucho pintando. La tanada, Aitala es Tano. Sí. La tanada, cuando te sale la tanada es mejor no acercarse ni a un óleo, ni a una tela. El siciliano, le salte el siciliano. Siciliano, ¿eh? Dios querido. Me enojo cada vez menos. Me dan bronca ciertas injusticias y todo eso. Pero sí, no, claro. No está reflejado en mi obra. Ni pretendo que alguien vea eso en mi obra y nada, todo lo contrario. O sea, si todos podemos viajar a un lugar bonito mirando una obra y podemos divertirnos y poder, si mirás una obra y te dan ganas de pintar, eso a mí me fascina. Cuando vas a escuchar una banda y te da ganas de tocar la guitarra o de ponerte a cantar o de tocar un instrumento, me parece que es ahí. Y no crear mitos sobre esos lugares, sino es... Es sencillo, agarrar colores y ponerte y tener ganas. Después te tiene que gustar y apasionar para continuar, pero me gusta eso, me gustan las cosas que se vean sencillas. Venga, en alguno de tus obras recientes estoy viendo, está muy presente en Moulin Rouge. Sí. ¿Por qué? Me gustan mucho los textos, me gustan siempre los textos en mi obra y empecé a hacer como retazos de obras donde aparecían textos. En el caso este de Tululu 3, le robo un pedazo de obra de Tululu 3 y lo invoco en mi obra. Sí. También aparecen así cuando hablo de deseo, es decir, bueno, las ganas de viajar y estar ahí mirando la obra de Tululu 3, mirando... En el propio Moulin Rouge, ahí. Exactamente, un poco tiene que ver con eso, sí. Ajá. ¿Cuántas obras son las que vas a exponer, entonces, en total? Creo que son 22 en total, porque hubo a último momento a Isabel le gustaba muchísimo una obra que no se la había mandado, y bueno, gracias a un amigo Jaques que está en Buenos Aires, le pude enviar la última obra esa que tanto quería Isabel y la quería para poner en el frente de la galería. Dije, nada, a mí no me gustaba mucho y no se la había enviado. Así que son como, en total deben ser 22 obras desde tamaños de 1,50 por 2,50. ¿Metros estamos hablando? Sí, metros. ¡Upa! Sí, tamaños grandes a obritas de 35 por 35, todo sobre tela. ¿Y cómo lo transportas? Bueno, en una camioneta. Sí, no, lo que yo hago, tengo una persona que hace los bastidores y me envasa la obra allá, en Buenos Aires, y yo mando el rollo. Ah, bien. Rollo con las 20 obras. Bien. Tipo telas enrolladas. Perfecto. Y se la mando a esta persona, que estoy trabajando con él hace muchos años. Él me genera el bastidor, monta la obra sobre el bastidor, se encarga del flete y me lo entrega en la galería. Bien. Bien. Y allá en la galería hay unas personas de montaje que hacen el montaje. Bien, bien. Ahí voy así medio de artista, ¿viste? Sí, voy no. Es, preparado. Es lo que sos. No es la primera vez que estás en el Isabel Anchorena, ¿no? No, yo hace ya varios años que trabajo con Isabel. Es una linda y alocada experiencia porque los galeristas son todos muy especiales. Pero he aprendido mucho estando con ella y sí, hace mucho tiempo que anualmente o cada 2 años hacemos una muestra en su galería. Bien. Ya tiene unos clientes, ya tiene un dominio de clientes, gente que ya conoce mi obra a través de su galería. Bien. Ya tenemos como un compromiso creado, así que siempre es interesante. ¿Cómo te fue? Bueno, ya lo hemos hablado, me lo dijiste personalmente, pero ¿qué tal la experiencia de exponer en otro país como Colombia? Lo de Colombia fue increíble, increíble. La verdad que no, me volví fascinado por muchas cosas. Lo humano, las personas, la gente, increíble. El cariño tremendo, lo cariñosos que son. Sí. Muy, pero muy, de brindarse en todo momento. genial, todo. Así que también estuvimos ahí con el galerista, hicimos toda una ronda de visitas a coleccionistas ahí en Bogotá, que son como los grandes coleccionistas de Colombia. Y nada, fue una experiencia que vos ibas a la casa de un tipo que es una de las principales, la principal colección de arte contemporáneo de Colombia, está ahí en Bogotá, es Alejandro Castillo, y de repente, viste, sí, ¿qué tal? Benjamín Aital, el artista que va a exponer en la galería, y el flaco muy piola. Sí, muy humano, viste, que realmente uno tiene la imagen del coleccionista, viste, esto va a ser un plomo, me va a hablar seriamente. Y el flaco, lo primero que hace es invitarme una cerveza y sentarme a ver un partido de fútbol. Bien. Y de repente me dice, bueno, cortó con su actividad y te dice, bueno, te quiero mostrar mi colección. Y la colección era un edificio de 3 plantas, de 3 pisos, lleno de obra, pero obra importantísima. Amablemente y riéndose me dice, bueno, acá está la que más me gusta, y miro así, había 3 obras mías. A mí dicen, yo digo, ¿me puedo sacar una foto al lado tuyo? ¿Y te puedo preguntar algo? ¿Vendiste una obra tuya en Colombia? Sí, se vendieron ahora. Se vendieron. Estamos hablando en plural. Qué bueno. Sí, alucinante, flaco, porque tan piola que ese flaco se conecta con una muy amiga que tenía una isla y me invitan a... Así, eso, esas cosas que suceden en las películas. Bueno, me sucedió algo así. ¿Para cuándo una bienal en Italia? Sí. ¿Para cuándo? Benja, tenés que estar, Benja. Sí, ya entramos a nombrar y empezamos a pensar. Así que ya va a suceder. Se puede. Esto es, viste, como bien lo sabes vos, flaco, es un trabajo milímetro a milímetro, pero que está en nosotros, viste, no lo podemos evitar. La pintura está en mi vida y es parte muy, muy importante. Y van sucediendo estas cositas. Está bien, uno quisiera que suceda, que todo esto me hubiese sucedido a los 20. No, porque la madurez personal y artística no es la misma. Sí. Y todo se da en el momento que se tiene que dar y bajo las circunstancias que se están dando, así que estoy muy agradecido con la pintura, con la vida maravillosa que tengo. Qué lindo. ¿Se vive de la pintura? Ayuda. Puede llegar a vivir, ayuda, te da un plus, pero sí me... De la venta, sí. De hecho, yo estoy viviendo gracias a mi pintura, básicamente, ¿no? Bien. De mi pintura, que puede ser desde un trabajo que está vinculado a las artes, hasta pequeñas cosas que están vinculadas con la pintura de alguna o de otra manera. Bien. Pero sí, lo que es la venta de pintura, por ahora es muy, muy, muy chiquito todavía el mercado. Yo, mi decisión de vida hasta ahora es de permanecer en Olavarría. Bien. Hasta que mis hijos crezcan y se pueda tomar otra decisión. Bien. Así que el mercado acá en Olavarría es acotado, los precios tienen que ser otros sí o sí. Pero bueno, es como le elijo. No sé, yo mañana voy a Buenos Aires, inauguro y me vuelvo a la noche. Exacto. Porque tengo que seguir trabajando acá en otras cosas. Entonces... Pero es lo que decido, y es entendible que estando en Buenos Aires el mercado ya es otro. Y claro. Y las puertas que se abren son otras, porque vas a la donde estás con la gente que está en el mundo, ¿viste? Exactamente. Acá estás muy alejado de eso. ¿Hasta cuándo están las obras ahí en la galería? Empieza mañana y termina en principios de septiembre, así que queda bastante tiempo. Espectacular. Sí. Vos vas a ir y venir. Voy ahora, inauguro. Sí. Y hablamos ahí un poco con Isabel, que no se puede hablar mucho. Y vuelvo en 15 días, vuelvo seguramente a arreglar otros tantos. Bien. Y a traerme la fortuna de las ventas. No, me imagino. ¿Querés que te mande el camión de caudales o...? Sí, yo estoy bien. Avísame. Tengo un flaco amigo que tiene una... Avísame. Y vas a ver que sí. Todo lo que se desea, si se desea fuertemente, llega. Sí, es así. Bueno, Benja, deseo una vuelta tuya también a estar en los lugares culturales de la ciudad de Olavarría muy pronto, porque tu capacidad, tu sabiduría y conocedor del tema hace falta en la ciudad. Bueno, flaco. Te lo deseo de corazón, vos sabés muy bien. ¿Cuánto te quiero y cuánto te admiro? Yo también, flaco. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Te mando un gran abrazo, gracias a vos. Mucha merd, que se vendan mucho y avísame por el camión de caudales. Dale, te aviso. gracias, Benja. Chau, amigas. Yo también te quiero. Chau. Benjamín Aitala, desde mañana va a exponer sus obras Deseo y Humor, las recientes y las anteriores a 2014, en la Galería de Arte Isabel Anchorena, ahí en Recoleta, en Buenos Aires. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11 a 20, los sábados de 11 a 15, hasta septiembre. Tenés tiempo. Visítala. Y está bueno tener una obra de Aitala, de Benjamín, en tu casa, o en tu estudio, o en tu trabajo. Vas a tener una obra de un artista que dentro de unos años muchos lo van a buscar. ¿Y cuánto va a salir? Comprala ahora. Desde las canciones que hace tiempo no escuchas.